Te doy mi corazón, también todo mi ser. Yo quiero servirte y hacer tu voluntad. Te doy mi corazón, también todo mi ser. Pues nadie en el mundo me ha amado como tú, mi Jesús, como tú, mi Jesús. Te doy mi corazón, también todo mi ser. Yo quiero servirte y hacer tu voluntad. Te doy mi corazón, también todo mi ser. Pues nadie en el mundo me ha amado como tú, mi Jesús, como tú, mi Jesús. Más que un deseo, hoy es mi anhelo, siempre amarte toda la eternidad. Solo a ti, mi Jesús. Que tú. No hay nadie más fuerte ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie más fuerte ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. No hay nadie más fuerte ni más poderoso. No hay nadie más grande que tú. Siempre amarte toda la eternidad.